Estás escuchando a Kijabara con el Sensei. Estás escuchando el rey del City Pop. Radio, radio, universo. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Queridos amigos y amigas, oyentes de la radio Anime Nexus, la número uno de toda Latinoamérica y nada más, les saluda como, bueno, pues, como hace mucho tiempo, su amigo y servidor, el Sensei Inuyasha, alias Don Inu, o más conocidamente últimamente como Don Inu, ¿no? Porque ya uno se volvió viejillo, ¿no? Uno ya es viejillo, pues yo ya es Don Inu. Pero bueno, les saludo con el gusto de siempre, en esta tarde de lunes, arrancando la semana, lunes 28 de agosto de 2023, son las 18 horas, con 10 minutos en el tiempo central de México, donde hoy, desde donde les transmitimos este programa, en la ciudad de Saltillo, capital del estado de Coahuila, al noreste de la República Mexicana, tenemos una tarde agradable, ligeramente calurosa, de 28 grados Celsius a esta hora de la tarde, reitero, del día hoy lunes 28 de agosto de 2023. 18 horas 11 en el tiempo central, reitero, y les agradezco mucho la sintonía a quienes están conectándose aquí a la señal de la radio Anime Nexus para disfrutar dos horas del mejor City Pop de esta época bastante interesante musicalmente hablando de la música de Japón, ¿no? Y pues bueno, así las cuestiones. Y pues escuchamos recién un tema llamado Rush Hour del álbum Weekend to Fly to the Sun de Toshiki Kadomatsu del año 82. Un tema que, fíjense, me dio... A mí me da ese aire más como de Air, Wind and Fire. No sé, así como temas como September of Boogie Wonderland. Precisamente de Air, Wind and Fire. Me sonó muy, muy parecido, me gustó mucho. De hecho, a mí me encanta Air, Wind and Fire. Y escuchar esto en Toshiki Kadomatsu, sinceramente me encantó, ¿no? Así que es otro de los descubrimientos musicales que hice en este hiato de casi 4 meses que no hubo programa. El último programa fue el 30 de abril. Que por cierto, ese programa no se subió al podcast. Ya lo tengo, ya encontré el podcast justamente anoche que estaba preparando la playlist para el día de hoy. Me di a la tarea de encontrar ya el podcast, ya lo tengo clasificado. De hecho, ya está subido, no lo he publicado ahí en el Facebook. Al terminar el programa voy a ponerle la liga para descargar el podcast y procuraré, siempre y cuando no se me olvide, subir el programa del día de hoy, que este sería ya el programa número 10 del Rey del City Pop. El pasado, el que subiríamos sería el 9 y el 10 juntos, en 2x1, ¿no? Y esperamos ver qué tal es la respuesta del público el día de hoy, para ver si mantenemos este horario, si nos vamos a las 7, si nos vamos a las 5, si nos vamos a otro día. Mucha gente nos sugirió que fuéramos al miércoles. Pero bueno, vamos a procurar ver qué horarios son los más adecuados para los programas que quiero retomar. Uno de ellos, sin duda alguna, es el Rey del City Pop. Ya tengo más tiempo libre, ya estoy más tranquilo en mi trabajo. Ya tengo, ahora sí que las condiciones para poder rehacerme con los programas y poderlos transmitir y pasar un buen rato agradable con ustedes, ¿no? Así que bueno. También, dicho sea de paso, dejar un poco al lado los juegos, porque sí he estado bastante enviciado con los juegos y con los streams de juegos. Yo en realidad no he dejado las transmisiones, solamente que he dejado de hacer radio por hacer streams en Twitch o en Facebook. Pero sin embargo, vaya, regresar a radio es también una cosa bonita, ¿no? Porque es otra forma de hacer contenido en radio, y la verdad es que me gusta mucho hacer radio, ¿no? Y bueno, y también esta interacción que hay, quizás siento yo más cercana en radio que en stream, porque en stream es de, lees el chat, lees los mensajes y todo, ¿no? Pero más allá de ello, la interacción puede ser limitada a si alguien quiere jugar contigo. Y si alguien juega contigo, bueno, pues te limitas al espectro de que tenga el mismo juego, ¿no? Es un poco más complejo, no es lo mismo, no digo que sea mejor o peor, sencillamente considero que es distinta. Es distinta, y pero en particular ahora sí que de gustos, porque de eso no han escrito los autores. Definitivamente me gusta un poco más hacer radio, aunque me divierto también más haciendo juegos, ¿no? Porque estoy jugando, ¿no? Básicamente. Pero bueno, aquí estamos ya de regreso con el programa del Rey del City Pop. Y bueno, este programa, para los que es su primera vez escuchando esta emisión, bueno, quiero hacerles la aclaración y dicho sea de paso también la disculpa de que hoy no hay pedidos musicales. De hecho, este programa no es de pedidos musicales, salvo un solo bloque ya casi al final del programa. Así que si tienen pensado algún pedido musical que sea relacionado con el City Pop, obviamente se colocará en el programa. Si no, lamentablemente, bueno, pues digamos que este programa tiene filtros para los pedidos. Sobre avisos, no hay engaño, y dicen que el que avisa no es traidor, y ahí está el... Ahora sí que la regla muy clara desde el principio para quienes no son seguidores del programa, puesto que lo acaben de escuchar recién, pues ahí está la cuestión, ¿no? Ahí está el aviso. Paso el aviso, que no hay pedidos en este programa, ni en los subsecuentes del Rey del City Pop, puesto que la mecánica se maneja así. Salvo que sea algún especial, que ya hemos tenido especial de pedidos musicales, que fue uno en la temporada 1, seguramente habrá otro en la temporada 2, que sea esta que está en curso. Y que bueno, también dicho sea de paso, ahora en el próximo mes de septiembre el programa estará cumpliendo ya 2 años al aire. Estaremos ya con 2 años del Rey del City Pop, que la verdad creo que han sido exitosos entre el público que me ha seguido durante este tiempo. Y pues bueno, son cosas bastante bonitas. Bien, saludamos en el chat de Discord, que estamos en el Discord de la Radio Anime Nexus. Para ingresar al chat del Discord, yo les recomiendo que si no tienen la aplicación, pues descarguen la aplicación de Discord y la instalen en su teléfono o en su computadora. Es una aplicación bastante útil para chatear, para entrar a comunidades y sobre todo para hacer llamadas. Yo se la recomiendo mucho Discord. Ya últimamente está bastante extendido, ya mucha gente usa Discord. Pero si de casualidad, si no la usan, pues les recomiendo que la bajen. Que la bajen y que la tengan, ¿no? Y bueno, ya con la aplicación instalada, si es que aún no la tienen, vayan a la página de la Radio Anime Nexus, que es en www.animenexusla.com. Reitero, www.animenexusla.com. Y en esa página web ustedes podrán encontrar lo que es una sección en la parte derecha de la página misma, que les dará el acceso al Discord. Ahí dice justamente chat de Discord, y ahí le dan clic en conectar y los va a mandar directamente a nuestro canal de Discord. Hay que aceptar las reglas nada más con una reacción. La reacción es una palomita. Ah, es un corazón, es un corazoncito el que tiene que mandar ahí, y ya, es todo. Es todo básicamente. Y pues ya pueden participar con nosotros a través del Discord. Si no tienen Discord, bueno, pueden irse al Facebook. El Facebook también lo tenemos habilitado, que es un grupo de Facebook, al cual es un grupo público, al cual ustedes se pueden unir con todo el gusto del mundo. El grupo se llama El Rey del City Pop. El Rey del City Pop. Búsquenlo así como El Rey del City Pop. Únanse al grupo y ahí podrán también comentar en los diferentes posts que tenemos. Ahí llevamos el playlist del programa con las carátulas de los álbumes y cuál es el tema que sonó. Por si les interesó y les gustó algún tema musical, ahí está la referencia para que lo puedan buscar y puedan, dicho sea de paso, ampliar su repertorio musical, ¿no? Que también es parte de lo que buscamos en este programa. Muchos comentarios me han llegado de oyentes de que han hecho del City Pop ahora sí que su música de diario, ¿no? De estar escuchando estas canciones dentro de sus playlists. La verdad, eso me da mucho gusto. Así que bueno, ahí están las vías de comunicación al programa, que es El Rey del City Pop, aquí a través de la radio Anime Nexus, su amigo y servidor Don Inu, saludándoles a todos ustedes. Saluditos también ahora a Don Chilorio, ahí en Discord. ¿Cómo estás, Don Chilorio? Ya está Guatemala. A Pócar Munguía, que dice que creo que conmigo jala el horario. A Domex, en Ciudad del Carmen, Campeche, también saluditos hasta allá. Que nos dice, saludos, Sensei. Yo por acá, llegando al programa, empieza a nevar en Ciudad del Carmen. Sí, ya sé, sí es terrible lo mío, terrible. 4 meses sin programa, pero bueno, a final de cuentas se logró. Se logró poder hacer programa. Saludo a Don Chilorio. Bueno, Don Chilorio ya lo habían saludado. También saludo a Yatsu. Saluditos a todos. Saludos a Yatsu. Allá está Concon, allá en la región de Valparaíso y en Chile. Saludos también allá a Jarajuco, allá en Cuernavaca, Morelos, allá en el centro sur del país. Y bueno, también mensaje de Domex. El bloque pirañesco de siempre sí va a haber. Ya me estaba preocupando. Sí va a haber, cómo no. Dice Jarajuku, Jakarju, que me escucha mientras lava los trastes. Excelente, excelente. Música para lavar trastes con un buen city popito, así bien mamalón. Perfecto, excelente, excelente. Muy bien, amigas y amigos. Pues aquí andamos. 18 horas con 19 minutos, tiempo central de México. 20 horas con ya casi 20 minutos en Chile. Saluditos a todos, gracias por la compañía. Muy bien, escuchamos a Toshiki Kadomatsu con un, ya lo habíamos mencionado, el tema Rush Hour del año 82 de su álbum We Can Fly to the Sun, un tema que les decía me evocaba mucho a Air, Wind and Fire. Pero bueno, ahora vamos a irnos con estas voces femeninas ochenteras también que tenían sus pues tenían lo suyo, ¿no? Tenían lo suyo y la verdad es que hay sonidos bastante interesantes. Y una voz que últimamente he estado escuchando en mis ratos libres mientras trabajo es Yuha Yami, que es una voz así que en sus inicios musicales, estamos hablando ya por el año 81-82, ella tenía una voz muy, muy de jovencita. Obviamente su voz maduró, como es lógico, pero nos trajo muchas canciones bastante interesantes que la verdad a mí me han gustado bastante. Y vamos a escuchar dos etapas de la vida musical de Yuha Yami. Ahora van a decir, pues ¿quién rayos es Yuha Yami, no? Pues Yuha Yami, para quienes no la conozcan, pues es obviamente una cantante japonesa, nacida en septiembre de 1966. También se volvió, no solamente es cantante, también es presentadora de televisión allá en Japón. Y bueno, ella fue una idol durante la época de los 80s. De hecho, fue considerada en 2011 como una de las 50. Estuvo entre las 50 mejores idols de Japón allá allá por ese año. Históricamente es un récord histórico de Yuha Yami. Y pues bueno, ahí está. Ahí están los datos de ella. Últimamente ya hacia los 90s, pues se dedicó ya más hacia la parte de la televisión, más hacia las series, más hacia otro rubro de su vida, pero inició precisamente como una idol, las famosas idol showa, ¿no? También como se le conocían en aquellas épocas. Así que bueno, vamos a escuchar algo de Yuha Yami. Primero, algo de sus inicios de la carrera de ella, de su álbum llamado And I Love You, del año 82. Esto se llama Gondola Moon. 18 horas con 21 minutos. Esto es El Rey del City Pop, aquí a través de la única y la mejor, de la número uno de toda Latinoamérica. Esta es Radio. Continuamos. Radio. Con algo de Yu Hayami, ya un poco más maduro. Esto es del año 89, esto se llama Beat Lover, del álbum del mismo nombre. 18:26 minutos, ya volvemos. Like it. Estás escuchando El Rey del City Pop Radio. Sigue disfrutando del buen gusto musical en El Rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Estamos de vuelta con más del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Saludos a mi buen Miguel Cortés allá hasta Puebla, que ya se reporta la transmisión aquí a través del Facebook. Saludos. Nos dice, saludos Rey, hasta que regresas. Amigo, sí, gracias. ¿Cómo no? Es que sí, en verdad había tenido muchas ocupaciones, sobre todo el trabajo. Y sí, no había tenido tiempo realmente de hacer programa. Entre otras cosas que he estado haciendo, pues sí, no me había dado el tiempo de hacer programa. Y en verdad, entre que no me lo daba y no tenía el tiempo, sí estaba como que complicado por dos entes distintos, ¿no? Pero ya, afortunadamente, ya estamos de vuelta retomando ahora sí que lo que son las emisiones. Y pues bueno, ya, afortunadamente, con más relax podemos rehacernos con el Rey del City Pop. Así que bueno, pues aquí ya andamos listos. Dice Domex, preguntaban sobre si todavía siguen los bloques de City Pop en el auto DJ de la radio durante la madrugada, anoche y madrugada. Sí, todavía. Eso no se ha movido la rotación desde hace un buen tiempo. De hecho, ya tenemos que agregar más temas musicales a la rotación. Aunque bueno, mi buen Chandercito ha estado agregando temas en la rotación, pero temas City Poperos, esos... Él me lo dejó completamente a mí. Él me dijo que me lo dejaba esa asignación porque, pues ahora sí que, según él, yo soy el mero bueno. Que no dudo yo de los gustos de mi buen Chandercito para subir música al auto DJ. Pero bueno, me respeto esa cuestión, ¿no? Así que pues bueno. Y no he tenido yo chance de subir más música al repertorio, ¿no? Pero ahí andamos, poquito a poquito. Bien. Pero sí, no faltan los bloques y tipoperos y aceros de la medianoche. No fallan, esos están ahí firmes. Dice Chilorio, están muy buenas las canciones de la Waifu 3D. Pues bueno, pues sí, o sea, realmente, como les digo, toda esta música tiene su encanto, ¿no? Finalmente de ello, ¿no? Bien lo han definido, es una música movida, con ciertos toques nocturnos, románticos a veces. Y pues bueno, es parte de toda esta onda, ¿no? Y en 18 horas 33 minutos. Bueno, pues escuchamos a Yu Hayami con dos temitas, perdón. Que fueron del álbum precisamente Gondola Moon, del álbum And I Love You. Y Beat Lover, del álbum del mismo nombre, Beat Lover, el primero del año 82, este último de 1989. Así que bueno, vamos a continuar con más aquí en la Rey del City Pop, recordando a otra cantante que también ha sido parte de, pues, del programa, ¿no? Desde los primeros programas que ponemos mucho de su música, que la hemos traído aquí para ustedes. Thank you. perdón, me distraje por aquí con algo. Dice Domeki, las ocupaciones del adulto son como el verano en la rola Omega Drive de Kiyotaka Sugiyama. O sea, interminables. Sí, sí, sí son. Sí son interminables las obligaciones del adulto. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Bueno. Bien, ahora escucharemos música de EPO, mejor conocida, o bueno, su nombre real es Eiko Miyagawa. Ella nació en 1960, un 5 de mayo de 1960. Y bueno, ella es de la capital, es de Tokio. Su debut lo inició en el año 80 en un grupo que hizo llamado Three Girls con de la RCA. Era un grupo patrocinado por la RCA, o más bien no sé si grupo colaboraciones, pero ahí tuvo trabajos con Taeko Nuki y María Takeuchi, que tengo que buscar. Esta parte sí como que no me quedó muy clara, el RCA Three Girls, ya no indagué mucho en ello. Ahí sí tienen más datos, pero pues, ahí me lo pueden complementar con todo gusto, se los agradeceré. Pero entiendo que estas eran las cantantes, digamos, más destacadas de la ¿cómo se llama? De la disquera, ¿no? Como tal, ¿no? Algo así me da a entender ahí, ¿no? Lo que pasa es que este información está en japonés. Pero bueno, ella estuvo muy activa durante inicios de los 80s en la carrera musical. Sin embargo, pasó algo interesante. Ella dejó Japón en el 87 para irse al Reino Unido y se alejó completamente de la industria musical comercial. Luego ya se fue para otros rumbos del espiritismo, de las medicinas alternativas, cosas así muy a la New Age. Y ya se perdió completamente ahí de la actividad artística. Ya básicamente lo que ha venido a sacar de materiales pues han sido ya cosas un poquito ya más de compilaciones y cosas más más alternativas, ¿no? Pero fuera de ello, su primera parte de la carrera musical pues contribuyó a muchas cuestiones importantes dentro del City Pop, a muchos temas que pues son bastante movidos, que tienen pues que tienen lo suyo, ¿no? Por parte de EPO. Así que bueno, es algo de lo que escucharemos de ellas. Y son temas que no hemos escuchado en el programa, porque sí hemos justamente hemos tenido mucha música de ella, pero estos temas son, por así decirlo, inéditos en el programa. No los hemos colocado hasta el día de hoy. Así que bueno, vamos a escuchar música de ella aquí en el Rey del City Pop. 18:37 minutos. Vamos a ver si tenemos más mensajitos. De momento no, todo tranquilo, todo en orden. Así que creo que será el momento de irnos a escuchar a EPO con esto que se llama Aikai Byaku. Esto pertenece al álbum High Touch High Tech del año 84. Son las 18:38. Ya regresamos. Thank you. Seguimos con más de EPO aquí en el Rey del City Pop. Esto es del año de 1983 del álbum Vitamin EPO. Muy bueno, Jerashi. Son las 18:43. Ya volvemos. Shadow. El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Regresamos, son las 18 horas con 49 minutos ya. Dice por acá el buen Domex: tengo algunos aportes para el OST del Rey del City Pop y para el gusto de todos por acá. Perfecto, ¿no? Con gusto, Domex. Con gusto, comparte. Tú comparte. Ahí he visto, no he tenido tiempo, fíjate cómo han dado ocupado. No he tenido tiempo de escuchar las recomendaciones que has hecho en el grupo. Pero si quieren, en verdad, escuchar nuevas músicas, ahí el Domex luego comparten en el grupo sus descubrimientos musicales. Y ustedes siéntanse libres también de compartir sus descubrimientos y tipoperos en el grupo, porque al final de cuentas el grupo no nada más es del programa, sino es para quienes nos encanta el City Pop. Y pues bueno, pues ahí está otro canal, ¿no? Para compartir nuestros gustos, para ampliar nuestras diferentes... canciones que tenemos por ahí, que a lo mejor... Pues yo, que tú conoces una canción que yo no la conozco y está buena y nos termina gustando, pues está perfecto. Perfecto, de eso se trata el grupo, para que hagan también sus descubrimientos musicales. Eso también es parte de la finalidad que tenemos del grupo del Rey del City Pop. Bien, dice por acá también, agradables temas definitivamente. Que eso pusieran en el transporte público o en los supermercados de todo el país en lugar del cochino reggaetón u otra música de mal gusto. Dice rayos, me escucho como cualquier fresa quejándose de, en términos de ellos, música naca. Pues es que sí está muy naca mucha música, es que la verdad sí. Y digo, no niego, a mí sí me gusta música naca. O sea, si lo vemos desde esa óptica, pues yo la verdad sí soy medio naco también en algunas cosas. O sea, no niego. Pero, híjole. Sí, es que últimamente hay cosas que están verdaderamente espantosas, ¿no? Verdaderamente espantosas. Uno escucha la música de hace algún tiempo y al menos tenía un sentido. Y uno escucha canciones de hoy día y mames, o sea, no tiene realmente sentido tal cual, ¿no? Pero bueno, aquí la cuestión es que, pues bueno, este es nuestro relax, nuestra válvula de escape a la música que escuchan tus vecinos, que escuchas en el transporte público, que escuchas en la calle, en la radio local inclusive. Esto es un respiro, ¿no? Es un oasis dentro de ese desierto musical. Así que bueno, pues aquí estamos. Y precisamente para eso estamos, ¿no? Para eso estamos. Muy bien. Y bueno, vamos ahora a escuchar más música de otra casi waifu del programa, porque la pongo muy seguido, que es Yuri Kokubo. A mí me gusta en particular mucho su estilo. Hay cosas interesantes de Yuri Kokubo. Es también de estas artistas jóvenes de la década de los 80 que la verdad trajeron pues la verdad muy buenos temas, sobre todo a inicio de su carrera, por ahí del año 81, que es cuando ella inicia su carrera musical. Ella nació en enero del 55, ya ahorita pues tiene ya, ya va, tiene, debe tener ahorita 68 años más o menos, Yuri Kokubo. Pero en sus mocedades, ella tuvo un trabajo musical bastante prolijo, con 11 álbumes de estudio, entre álbumes y compilatorios, 9 sencillos a lo largo de su carrera, el último lanzado ya en el año 91, y otros compilatorios ya en 97, ya los últimos que hizo Yuri Kokubo. Ella también dejó la música por el tema espiritual. Ella de hecho ya no es tanto, ella no participa tanto de la música comercial, de estas cosas un poco curiosas y hasta cierto punto no tan usuales dentro del ambiente musical japonés. Pero Yuri Kokubo se convirtió al cristianismo y se dedica ahora a cantar música cristiana allá en Japón. Entonces, bueno, es parte de las cosas curiosas, ¿no? De estas peculiaridades que de pronto podemos encontrar en el qué fue de estos artistas, ¿no? Por ejemplo, hay unos de los que se sabe qué pasó y hay otros que no. Como el caso de Meiko Nakahara, que pareciera que se la tragó la tierra. Uno de ellos. El otro caso es el de Takako Mamiya, que también desde su último álbum Love Trip del año 82 no se sabe más de Takako Mamiya, ¿no? Fue su debut y despedida de la escena musical porque solamente lanzó ese álbum Takako Mamiya, y más allá de ello no se supo más, realmente no se supo más. Así que son digamos dos casos donde sí, en verdad ya no se supo realmente qué ocurrió, ¿no? Pero bueno, así las cuestiones con esto. Y pues bueno, pues bien, vamos a escuchar más música de Yuri Kokubo. Temas que no han sonado en el programa. Y de hecho este álbum es nuevo en el programa porque lo bajé anoche. Este lo bajé anoche. Es de sus trabajos ya, ¿cómo decirlos? Ya tardíos. No, digamos ni tan tardíos. Este es el de la mitad. Sí, de hecho sí. El último álbum de Yuri Kokubo salió en el año 95. Y este, digamos que fue de los. No es cierto, ¿no? Sacó varios más. Este, digamos, fue su tercer álbum ya entrando ya en los 90. Digamos ya en la época final, no de la carrera de Yuri Kokubo, porque eso sería un error decirlo. Sino más bien en la época tardía del City Pop, como tal, ¿no? El City Pop, digamos que empezó a diluirse después de 1992. De hecho, ya digamos, yo le pongo ahí un asterisco a los cantantes que se les considera City Pop del año 92. De hecho, hay mucha gente que considera a Mitsuko Mawatari y al soundtrack de esa época como City Pop. Más precisamente me refiero al soundtrack de la serie de Yu Yu Hakusho. Mucha gente la considera dentro del City Pop, pero para mí ya no. Yo ya no le encuentro. Me cuesta trabajo encontrar elementos. Los elementos musicales suficientes como para que queden dentro de lo que es la categoría, porque ya empieza a irse más hacia el pop rock que dentro de el city pop como tal, porque ya primero ya están, digamos, en la época post city pop, y es una época donde empezó a florecer bastante el movimiento del J-rock. Que como ustedes sabrán, después del City Pop en Japón en la década de los 80s y todavía los primeros años de los 90s, no fue hasta el año 92-93 donde empezaron a despuntar bandas que en ese momento eran indies como Edge Japan o como Lark en Ciel, y florecieron a lo grande lo que fue el J-Rock. Pero esa ya es otra historia, la historia del J-Rock. ¿Cómo no olvidarnos a Lark en Ciel con aquel tema Blurry Eyes del año 92? O sea, es digamos casi el tema con el que todo mundo terminó conociendo al Lark en Ciel, que fue precisamente el opening de la serie de DNA al cuadrado. Y si se notan ustedes, a raíz de esa época, la música, sobre todo el J-pop, empezó a evolucionar de forma diferente y se empezó a alejar bastante ya de lo que era el City Pop. Hay gente que lo encasilla porque Mitsuko Mawatari sí forma parte de esa época del City Pop. Pero sin embargo, los temas de Yu Yu Hakusho, digamos que están ya en esa frontera entre que sí y que no son. para algunos sí lo son, para otros no lo son. Al final el público es el que lo decide. Yo honestamente pienso que no entran en la categoría, pero bueno, son cosas de la vida, ¿no? Dice Robin Chacón, saludos a Robin Chacón. Buenas noches. En Japón la vida personal de los artistas sí es muy privada. Muchos cantantes del City Pop desaparecieron. En el caso de las mujeres puede ser que se hayan casado o se dedicaron a sus familias. Es cierto, es cierto. Lo que sí es de que hay luego artistas que estuvieron desaparecidas por años y de pronto resucitaron, como el caso de Kaoru Akimoto. Que bueno, aunque Kaoru Akimoto no se dedicó tanto a la canción, sino más bien a la producción musical, pues sí tuvo un álbum que fue Colonia ya en el año 86, famoso por el tema Dress Down. Y ella sí resucitó en Instagram a retomar su carrera. Otra que también estaba en lo mismo era precisamente Akina Nakamori, que había pasado problemas de salud y había estado desaparecida completamente del mundo artístico, hasta que resucitó también en Instagram y en Twitter, hoy llamado X, ¿no? Entonces, quizás sea cuestión de tiempo a que retomen por ahí un poco algo del contacto con los fans, o quizás sencillamente no les interese y es por ello que pues hayan completamente desaparecido de la escena musical, o inclusive ya hayan fallecido. Porque en verdad hay casos como Meiko Nakahara, se sabe que decidió retirarse de todo el mundo, de toda la vida pública. Se sabe que lo decidió tal cual. Porque ella inclusive fue seiyuu durante buena parte de los 90s, hasta que poco a poco fue alejándose de la escena artística, hasta que desapareció. Y hubo otras que literal se las tragó la tierra, como fue el caso de Takako Mamiya. Pero bueno, así la historia de estas cantantes. Y pues bueno, regresando a ello, pues vamos con música de Yuriko Kubo, de la cual traeremos temas de su álbum Silent Moon del año de 1990. Esto ya es entrando a los 90s, ya en el ocaso del City Pop. Pero ojito, que no deja de tener ese estilo. Y ya lo corroboraremos cuando lo escuchemos en instantes, cuando son ya las 19 horas en el tiempo central. Esta es Yuriko Kubo con Saturday Night del año 90. Esto es el Rey del City Pop, aquí a través de Radio Anime Nexus. Continuamos. Seguimos con más de este álbum Silent Moon de Yuriko Kubo. Esto se llama Easy Love. Sigue siendo también del año de 1990. 19.5, ya volvemos. Disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Ya regresamos, 19 horas, 10 minutos en el tiempo central de México. Estamos con más de regreso aquí en el Rey del City Pop. Y bueno, oigan, se nos estaba olvidando un pequeño, pequeño detalle. Ah, pero antes, hola Nanami, ¿cómo estás? Muy bonita tarde, bienvenida Nanami, saluditos, allá está Chilito. Saludos, espero que estés muy bien. Muchos besitos para usted, muy bien. Listo, ahora sí, ya, lo que iba. Sí, le tenía que dar la bienvenida primero a Nanami, porque pues sí, correspondía. Ya. A ver, se nos olvidaba algo en este programa. Algo bien importante. Algo tradicional de esta emisión del Rey del City Pop. Algo que normalmente empezamos a hacer como jolgorio y borlote como ahora a mitad del programa. ¿El tanque está limpio, dice Chilorio? Sí. ¿Está limpio el tanque? Sí. Vayan preparando la escafandra, el traje antipiraña, las benditas antipirañas. Quienes vayan a saltar al tanque vayan alistándose. Los que no, pues vayan alistando las banditas curativas. Los aerosoles curativos, los botiquines, todo. Vayan preparándose. Se acercan las pirañas. Alerta, pirañitas. Ya saben cómo funciona esto. Es el día de la fecha. Es el típico mensaje. Alerta, pirañas. Pedidos acá. El día de la fecha que estamos a 8, no es cierto, no, estamos a 28 del 8 del 23, del 2023. Ese es el día de la fecha y las reglas ya se las saben. Solo City Pop. Solo City Pop, un pedido por persona. No vale apartar pedido. Alcanzan solo los tres primeros. Y esos serán para el bloque que vendrá, no a continuación, sino al que sigue. Así que bueno. Dice Don Chilario. Ay, no está robótico para que la atropellen. Pobre robótico, y él sí estaba apuntado para el programa, pero quién sabe qué le habrá pasado al buen robótico, el gato mecánico, que ya hace mucho que no sé nada de él, Hace mucho que no sé nada de él, será Nambi, voy preparando las banditas, muy bien, mi amor, muy bien, así debe ser. Yo sé que cuando tienes pedidos te preparas bien y casi siempre alcanzas pedido al tiro, pero ya hemos perdido condición. Ya hemos perdido la pericia para alcanzar pedidos. Porque si sí, la cosa está brava, se pone brava. Pero sobre todo porque las pirañitas están bien hambrientas de morder. Así que bueno, vamos a soltar las pirañitas al tanque y vamos a empezar a echar los pedidos. A ver qué muerden las pirañas. Venga pues. A ver de qué color pinta el verde. Ya se fue el post de los pedidos. Justamente ahí está. A ver quiénes alcanzan, quiénes no. ¡A la madre! ¡Mames! No puede ser. ¡Sí estaban hambrientos! ¡Madre santa! ¿Ya se acabaron? ¿Ya? Puta, qué pinche rapidez, Dios mío. No, qué pasados. A ver, acá desde las sombras está el buen Oscar Orlando Flores desde las sombras, Y él nos pidió un tema de Meiko Nakahara que es Space Fantasy. Ok, ahorita lo buscamos, no sé si así se llame. Domeki me manda el tema Nights Over de la cantante mexicoamericana Raquel Rodríguez. Ya lo había recomendado él en el chat. Digo, en el grupo ya lo había mandó un video. No lo he escuchado, así que yo lo voy a escuchar recién hoy. Y Follow Me de Junko Yagami lo está pidiendo a Yats Valentine. Ahí nos está pidiendo del álbum Full Moon de Junko Yagami. Se acabó ya. pedidos cerrados al tiro se acabaron. Madres. O sea, ya fueron así al tiro, los tres que me aparecieron. Fueron tiburones, ¿no? Mordieron, pero brava, bravo, ¿eh? Aquí, el buen Miguel Cortés se quedó sin pedido. También Chilorio se quedó sin pedido con Summer Blue de Bread and Butter. No, devoraron, ¿eh? Devoraron. Devoraron los pedidos. Estuvo bravo. Ok, pues ya tenemos los pedidos para el siguiente break musical. Y pues bueno, putz, qué delirio, con esto. Qué delirio. Se pasaron, ¿eh, chavos? Se pasaron con los pedidos. Tenían, sí, después de no darles de comer durante 4 meses a las pirañitas, obviamente que iban a tener harta hambre. Harta. Así que bueno, ¿qué dice Hacker Jugo por acá? No, Puzula. No, carajo, ¿qué diablos estás haciendo? Te iba a contestar más bien, pero me acordé que aquí en radio y en este programa me tengo que comportar debidamente porque este es un podcast que queda para la posteridad. Y no quiero que las estupideces de hoy afecten a Donino del mañana. Dice Domex, 4 meses de austeridad y no precisamente republicana. Sí, no, ¿verdad? Sí, no. Es el cuarto tanque de pirañas. 4 meses sin tanque. Sí, claro. Qué barbaridad. Estaban, pero verdaderamente bravos, bravísimos. Y hay rodillo, dicen a Nami. Así es, ¿no? Así es, hay rodillo. Hay rodillo, no hay tabla, hay rodillo. Y del de mármol, que duele más, porque está frío. Carajucu, el rodillo es para mí, no para ti. No te acomodes en asuntos ajenos. Ese es un asunto ajeno. Entre Nadami y yo nomás. Pero igual si pongo la reacción ahí, ¿no? La de oh no. ¡Oh! Ya. Bien, vámonos con más música. Por cierto, ahorita que pidieron algo de Meiko Nakahara y que hablábamos precisamente de que estaba desaparecida completamente de la escena artística, vamos a escuchar un tema que ya tiene buen tiempo que no lo pongo, ¿eh? Yo creo que desde la temporada 1 que no lo escuchamos aquí en el programa como parte del repertorio regular y creo que tampoco en los pedidos. Es del álbum Friday Magic del año de 1982. Esto es Fantasy de Meiko Nakahara. Son las 18, perdón, las 19:18. Continuamos. Estás escuchando El Rey del City Pop. Radio, Radio Minas. Temazo de Mei Konagahara aquí en el repertorio. Esto fue Fantasy del año 82 de su álbum Friday Magic Niji no Made no Cinderella, de reitero, del año 82. Escucharemos ahora algo ya de finales de los 80s. Esto es del año 88, del álbum The Actors in the Mirror, donde viene el ending de Kimagure Orange Road. Esto se llama Paradise Island. Son las 19:22. Paradise Island, Island, me van a regañar. El rodillo. 19 y 23, ya volvemos. Oh, El buen gusto musical solo lo puedes encontrar aquí en El Rey del City Pop, solo por Radio Anime Nexus. Empezamos 19 y 30 en el tiempo central de México y ya estamos con más de Radio City Pop después de haber escuchado dos temas muy buenos de Meiko Nakahara, la verdad muy geniales, la verdad es que Meiko tenía una gran voz y grandes talentos tanto para la cantada como para la actuación y obviamente como seiyuu una de las voces más importantes durante la década de los 80, no por nada. Pues ahí con protagónico ahí en Kimagure Ranch Road y cantando el soundtrack, etc. De hecho, justamente Kimagure Ranch Road se caracteriza por ser uno de los primeros animes en el cual artistas conocidos son los que, o que estaban en ese momento en la escena musical, se atrevían a cantar temas de anison. Hoy en día es justamente lo contrario, fíjense lo que son las cosas. Hoy en día una banda para poder destacar o para poder hacerse publicidad precisamente es mediante un anime. En un anime comprometes ahí tu opening y ending y ya tienes exposición una temporada, ¿no? Y era lo que... Digo, esto lo voy a contar, esto es algo que platicaba con Anami yo hace tiempo, hace algunas semanas. Ahora que salió esta nueva versión de Samurai X de Rurouni Kenshin. Bueno, Samurai X como se conoce acá, pero en realidad es Rurouni Kenshin. Estábamos platicando de que ella me decía ya que no le... Yo no la he visto, quiero aclararlo. Yo no he visto la serie. Bueno, sí vi la primera serie, pero no he visto esta que recién está saliendo otra vez, que es un remake de la original que salió en los 90, basada en la obra de Nobuhiro Watsuki, ¿no? Pero bueno, a lo que quiero llegar es que yo no he visto la serie, pero sí he visto el opening que tiene la nueva serie. Me decían que ya no le había gustado y sí, yo le hice el comentario y no era la primera persona que se lo decía de que en qué momento pasamos del Arc en Ciel a esto, ¿no? Y bueno, precisamente esa es la causa razón por la cual tenemos luego temas musicales que consideramos así como que... O sea, ¿qué rayos está sonando aquí? Cuando... Pues quizás esperábamos algo de mejor calidad y la realidad es que muchas de las veces es porque ya hay acuerdos entre las agencias, entre las disqueras, para promover a algún artista de esa manera, ¿no? Y fue el caso de lo que ocurrió con Samurai X, Rurouni Kenshin, la nueva serie. Y no nada más con esa, sino con muchas otras series de temporada. Es la forma en la que se promocionan los artistas, pero pues el tema es de que pues... Para los que ya vimos la primera serie y que conocemos el bajaje musical que hubo en la primera serie... Pues sí nos parece insuficiente musicalmente hablando lo que escogieron como opening actualmente, ¿no? O sea, esa es la realidad de las cosas. O sea, a nosotros nos parece guacala, como dicen en MC. Seguramente a la gente más joven le puede gustar, pero comparado con lo que ya conocíamos, creo yo que sí se quedó corto, ¿no? Pero bueno, eso es hoy en día, pero anteriormente en el City Pop, no, en la época del City Pop, estamos hablando de los 80s, para que un artista se atreviera a meterse a cantar anison, era extraño. Y de las primeras que lo hicieron, precisamente, fue Meiko Nakahara. Así que bueno, esta parte del logo, de todo esto, ¿no? Dicen, en la Millennium está bastante decente. Dice Ayatsu, demasiado genérica. Sí, aunque eso creo que ya será tema de conversación para el Akihabara ahora que regrese el Akihabara, ¿no? Y que hablemos de ranteos de anime actual. Aunque ciertamente tengo también que ponerme a ver anime actual para poder opinar acerca de diferentes temáticas. Porque ha habido chismes interesantes, ha habido cosas como el doblaje de la serie de Slam Dunk, de la película de Slam Dunk, The Last Game, que estuvo en cartelera hace algunas semanas acá en México y en varios países de América Latina. Hubo polémica porque cambiaron algunos nombres, ¿no? Y algunas cuestiones que sinceramente como que no se comprenden del todo, ¿no? Pero eso ya les digo, eso es tema para hablarlo en otra ocasión, ¿no? Aparte es un tema de actualidad que quizás no venga muy al caso en un programa temporal como lo es el Rey del City Pop, ¿no? Donde el contenido se graba para que sea precisamente atemporal, ¿no? Pero bueno, ponemos un ejemplo al año 2023, que es cuando hacemos la grabación de este programa o la transmisión original de este broadcast, ¿no? Pero bueno, listo. Ahí está la cuestión. Saludos a Masaru, que llegó tarde. Llegando tarde, bueno, pues es que yo no sé si Masaru es seguidor del programa, pero bueno, de cualquier manera, bienvenido. De la radio sí sé, de la radio sí sé, saluditos y te damos la bienvenida al programa. Dice por acá Robin Chacón, el compositor del nuevo opening de Kenshin es el dúo Yuasobi. El cual la está rompiendo en Japón ahorita, por eso dan preferencia a estos artistas nuevos. Simplemente los gustos musicales ya cambiaron. Pues sí, para uno que, reitero, para uno que vivió esa época, pues nos parece como que... Pero es cierto, al final de cuentas, de los gustos no han escrito los autores. Así que pues imagínate, y no han escrito porque no se puede. Finalmente porque no se puede. Ese es el tema. Pero bueno, whatever. Vamos con los pedidos, la pirañiza está esperando ansiosa su música que les tenemos preparada para esta noche. Noche ya. Estamos entrando ya a la recta final del Rey del City Pop aquí a través de Nexus. Les habla su amigo Doninu. Vámonos con... Saludos a Jarekuku. Sí, a Jarekuku. No, ya hay más. Cada vez hay más variantes de Jarekuku. Saluditos. Esto lo pidió Oscar Orlando Flores desde allá, desde Honduras. Es de Meiko Nakahara también. Esto es Space Fantasy del año 85. 19:35, ya volvemos. Thank you. escuchamos esto que nos mandó Domex. Esto es de Raquel Rodríguez, cantante mexicoamericana. Esto se llama Night Sober, del álbum del mismo nombre. 18:38, continuamos. Del año 83, esta es Junko Yagami con su álbum Full Moon y el tema Follow Me. Lo pidió Yatsu ahí a través de La Pirañiza. 19:43, ya regresamos para despedirnos. Come and me, oh, could you not? sigue disfrutando del buen gusto musical en el rey del City Pop. Ya estamos de vuelta. Bueno, pues ya regresamos para el final del programa, solamente para leer algunos comentarios, saluditos. Por ahí una aclaración más que nada sobre el tema que me pidió mi buen Oscar Orlando. No puedo poner la carátula, por eso puse la contraportada del disco. Entiendo que mucha gente ni siquiera notó la situación ahí. Pero bueno, lo que pasa es que la imagen de la portada es nada más les pongo la imagen, es Mikko Nakahara con un revólver apuntándose a la 100. es la carátula del disco. Obviamente no lo puedo poner porque me fue una Facebook, porque esa apología, bueno, lo considerarían una apología a autoinfligirse daño, ¿no? Entonces, por esa razón no lo puedo postear, ¿no? Es la cuestión. Por eso se puso la contraportada del disco de Space Fantasy. Justamente por esa razón. Pero bueno, ahí está la cuestión. Y fue lo que escuchamos recién. Escuchamos a Mikko Nakahara con Space Fantasy del año 85. A Raquel Rodríguez con Night Sober del año 2018. Y a Junko Yagami con Full Moon del año 83. Fueron los temas que nos pidieron en la pirañiza, ¿no? Así que ya los escuchamos. Espero que les hayan sido de su completo agrado. Y pues bueno, ya en los últimos minutos del programa. Saludos a Masaru que recién llegó a sintonizarnos. Al buen hacker, juega la coneja. A mi hija la coneja que recién llegó. Recién llegó al programa y un poco tarde ya para despedir. Pero bueno, aquí andamos ya. Muchas gracias por tu compañía. Y pues bueno, a todos los que estuvieron participando. A Domeki, a Don Chilorio, a Yatsu, a Robin Chacón, a Nanami, como no. Y a todos, a Oscar Orlando Flores ahí en el Facebook, a Miguel Cortés también ahí en Facebook. Muchas gracias a todos ustedes por el apoyo aquí a la transmisión. Y bueno, al buen Jarajuku, sí, creo que sí lo mencionó Jarajuku. Y a Domex, no sé si había mencionado a Domex. Y también, por si las moscas, también saludos a la panda. Por si las moscas, saludos a la panda. No vaya a ser. Bien, dice Don Chilorio, Dios Sensei, muy buen programa, ya se extrañaba el City. Pues sí, ya se extrañaba bastante. Voy a tratar de... Viendo la respuesta, creo que la respuesta fue buena, ¿eh? La verdad es que estuvimos buen rato arriba de los 60 oyentes. Más que cuando estábamos en programas en fin de semana, en domingo, estábamos por ahí de los 50, 51 oyentes. Hoy estamos en 60. Ok, creo que funcionó un poquito mejor este horario. Vamos a probarlo las próximas semanas a ver qué tal. Y Dios mediante nos veríamos el próximo lunes. Próximo lunes a la misma hora, 6 de la tarde, tiempo de México. Lunes 4 de septiembre sería nuestro próximo programa. Así que bueno, dice la coneja. Lo siento, esto de actualizar mi lista en My Animal List me está tomando mucho tiempo. Pues es que, coneja, es que tú ves anime en cantidades industriales y les manga en cantidades industriales. No es de sorprenderse. Y pues sí, es justamente lo que hizo Domeki. ¿Qué te pasa en todos los animes y mangas que sigues, eh? Totalmente. Dice Hakerju, excelente programa, Sensei. Sale, muchas gracias, mi buen Harajuku. Saluditos. Cómprate una Alexa, coneja, si hace paro. Oye, sí, eh. Sí, si hace paro una Alexa. Dice Ayatsu, ojalá que sí, se extrañara el programa. Pues bueno, yo creo que haremos programa próximo lunes. Vamos a estar así una pruebita estas 3 semanas. Dice Nanami, ¿la próxima semana ya es con cambio de hora? No. No, creo que Chilito va a cambiar la hora después, A ver, déjame te digo. Chile no, no va a cambiar la hora luego, luego el día 4, según sé, ¿eh? Salvo que me corrijan, a ver. A ver, cambio de hora a Chile. Esto sí lo tengo que revisar para los. Porque sí no escucha mucha gente de Chile. Entre esas, mi novia es la que me escucha, entonces déjenme revisar. Horario de verano, a ver, creo que sí. Ah, no, sí, cierto, ya es que un cambio de hora, es verdad. Sí, lamentablemente, cierto. Sí, ya el próximo sábado 2 de septiembre se adelanta la hora en Chile. Entonces ya próximo. Entonces próximo lunes sería a las 6 de la tarde en México, 9 de la noche en Chile. Ahí estará, ahí sería. Y 9 de la noche en Argentina, Chile. Ok, ya, listo. Sí, no, ya se adelanta el. Sí, ya lo estoy revisando. Yo había leído que era el segundo fin de semana de septiembre, pero no, ya encontré aquí la información oficial, es el 2 de septiembre. Entonces, público de Chile, pues a partir del próximo, de próxima semana, los programas de Nexus una hora más tarde, con respecto al horario anunciado. Si eran 2 de diferencia, ahora van a ser 3. Como, pues la mayor parte del tiempo estamos con 3 horas de diferencia, ¿no? Ese es ya ahora sí que el estatus normal, por así decirlo, ¿no? Es una pena, porque aquí antes se adelantaba la hora y ahora ya no. No, porque ahora tendríamos una de diferencia. Pero bueno. Listo, gente. Vámonos, pues, ahora sí. Despedimos el programa con... Oigan, pero de lujo que lo vamos a despedir el programa, ¿eh? El más grande. El único. El verdadero rey del City Pop es Tatsuya Mashita, con esto que se llama Koi no Manikuya. Es del álbum Cosi de 1998. Escúchenlo, está buenísimo. 19:53, nos vamos. Gracias. Que tengan ustedes una excelente noche y excelente semana. Hasta luego. Your love is cool.